pero viendo que volaba un pajarito, caramba. Pajarito vola, pajarito vola. Y como estaba chiquito, y como estaba chiquito, no sabía decir volar. Pajarito vola, pajarito vola, pajarito vola, que vola, que vola. Pajarito vola, pajarito vola, pajarito vola, que vola, que vola. Ole, ole, ole, ole, ole, ola. Pajarito vola, lo que quieres volar. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, y ole. Y ahora, todos con las palmas y haciendo el coro de Pajarito Bola con Melody Gaita. Venezuela, que se escuche más fuerte. Ole, ole, ole.